en ocasión de la significativa fiesta 24 de diciembre. Este día hubo el baile de los jóvenes y estudiantes en distintas partes de la capital, como las plazas del Monumento a la Fundación del Partido, el Arco de Triunfo y la Estación Ferroviaria de Pyongyang, y en las localidades.